En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Hoy es viernes 30 de mayo de 2025. Hace un lustro que el Elche ascendió a Primera División. Entonces fue en el 2020, en el año de la pandemia, en pleno mes de agosto. El Elche puede ascender a Primera División 5 años después, el próximo domingo 1 de junio, en el Estadio Abanca Riazor. 6:30, arranca el último partido de la Liga Regular. El Elche llega a ese kilómetro 42 en primera posición, por delante de Mirandés y Oviedo, que esperan y necesitan un tropiezo del Elche. Se encomiendan los Carballones y los Jabatos al Deportivo de La Coruña para que sea juez y para que gane al Elche y ellos tengan alguna opción. En el Elche saben que les valen incluso hasta los 3 resultados dependiendo de lo que hagan también los rivales. Pero hay uno que les garantiza volver a Primera División. Es la victoria. ¿Cómo se afronta ese último kilómetro de esta maratón de 42 partidos? Lo habla, lo refleja así Eder Sarabia, técnico del Elche. Sí, sí, has hecho un buen símil. Después de tantos meses de trabajo, de competir, de exigencia, de crecimiento del equipo, creo que hemos sido un equipo que hemos tenido siempre una línea ascendente y que desde hace muchas semanas pues ya estamos en un gran nivel. Como ya dije hace mucho tiempo, estaba convencido de que no íbamos a tener un bajón, que íbamos a seguir ahí preparados hasta el final. Hemos tenido y seguimos teniendo todavía rivales muy muy duros a los que hay que acabar de ganarles en ese sprint final, pero llegamos a ese kilómetro 42 de la maratón en un momento espectacular, con fuerza, con capacidad de cambiar el ritmo y de poder conseguir ese objetivo tan bonito que hemos ido pues dándole forma durante la temporada, porque al principio pues cuando empiezas la competición, sí, hay muchos que podemos pensar en eso, en ese ascenso, pero que luego la liga pues te va diciendo las posibilidades que tienes, ¿no? Y nosotros creo que con la idea muy clara, con mucha unión, con mucha ayuda de unos con los otros, con bastante estabilidad, con convicción, disfrutando del proceso, entendiendo que en ese crecimiento iba a estar gran parte de la clave del éxito, pues bueno, estamos en el momento perfecto, en el lugar perfecto para afrontar un partido que va a ser exigente, como lo fue el otro día el del Málaga, pero que vamos eso, con toda la convicción, la ilusión, la fuerza, la preparación y con todo. Con todo, un técnico que confirma las altas de Germán Valera una vez cumplido partido de sanción y de Rasani, la única baja, bueno, las dos únicas bajas, Bambo Diaby y Yago de Santiago. Ha dicho que ahora mismo entiende, por supuesto, todas las emociones, la ilusión que hay en toda la ciudad y que el rival querrá terminar ganando, pero ellos saben que dependen de sí mismos. Incluso se ha emocionado y ha estado 10 segundos que no ha podido hablar, con muchas lágrimas en los ojos, cuando ha hablado de que para ser el primer año se ha conseguido mucho más de lo esperado y que siente que se ha hecho mejor entrenador y mejor persona. Ha

Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en Radio Marca Elche, en Teleelche, a partir de las 5:30, una hora antes, el domingo, si Dios quiere, allí estaremos en el estadio de Riazor, donde, bueno, un servidor arrancó, debutó en el año, ya ha llovido, en el año 89, en un Depor 2 Elche 0, primera jornada de liga de aquella temporada 89-90, en liga fue mi debut. Vamos a ver si se cierra el círculo y el Elche acaba ascendiendo allí 36 años después. Y ya lo que me queda para la jubilación, pues estamos en primera, ¿no? ¿Nos parece? Bueno, aún me queda un poquito. El partidazo, empezamos a contártelo desde las 5:30, ni que decir tiene que si el Elche asciende tendremos una programación especial con, bueno, todo el equipazo de Marcador, con José Antonio González, con Abel Viudes, con Pablo López, con un servidor, tendremos también a nuestro compañero que nos ha echado una mano durante toda la temporada, Niki Falcó, desde también tierras gallegas. Tendremos a toda la casa volcada, tendremos a Yanire en la glorieta y a toda la casa, insisto, volcada para ofrecerte la mejor retransmisión. Y bueno, ya hablaremos de si hay ascenso, los festejos del lunes. No, no vendamos la piel del oso, no nos vengamos arriba antes de tiempo. Hay que ganar, no va a ser nada sencillo. Y ahí está el Depor, qué se juega el Depor, cómo va a salir el Depor que ha reclamado Yeremay y que va a jugar. Bueno, decía el míster que mejor que juegue. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo? Pues claro, a todos nos sorprendió, ¿no?, que el Depor reclamase para un partido en el que no se juega nada al mejor jugador posiblemente de la categoría. Y esto respondía el técnico Frangiverde. Yeremay, la verdad que mejor, porque además le voy a pedir la camiseta porque me gusta mucho cómo juega. Ya lo dije hace tiempo en alguna entrevista, que era de los jugadores que más me gustaba de la categoría, ya cuando le veía los últimos años en primera ref, y si me está escuchando, pues que sepa que le voy a pedir la camiseta. Y por otro lado, bueno, es que es un equipo que tiene muchos recursos, es un equipo que, así como otros igual necesitan ganar más línea de fondo con otro tipo de alternativas, es un equipo que desde frontal del área tiene capacidad tanto para ese tiro como para filtrar, como para encontrarte pasillos interiores, buenas asociaciones. Bueno, es un equipo que tiene mucho talento. Es verdad que creo que hay varias bajas de los jugadores que han podido ser habituales ahí, pero siempre es un equipo que se ha caracterizado, creo que en los últimos años, por jugadores talentosos, atrevidos, y evidentemente la fase defensiva va a volver a ser muy importante y le estamos dando eso, mucha preponderancia. Nos acercamos ahora en un minuto hasta Radio Marca Coruña para que nuestro compañero Sobri, Jesús Sobrino, nos dé la última hora, ¿no?, del Deportivo y a ver cómo afronta el partido. Pero también queremos escuchar a Gil Sanz, el técnico del Deportivo de La Coruña, que dice que quieren ganar. Pero más importante primero el partido. Ven un rival que todos sabemos que sí. Que se xoga o ascenso, e nos temos que, bueno, pois, competir, temos que, sobre todo por nós, non? Por o traballo que facemos, pola nosa xente, polo escudo, polo equipo, e tamén pola competición, temos que competir, que ser, bueno, sacar o mellor equipo posible para ser capaces de gañar o partido, bueno, porque creo que solo o simple feito de xogar en Riazor e de xogar con a nosa xente, pois evidentemente algo xa especial para todos, creo que todos queremos e todos desexamos, pois, despedir a tempada cunha victoria, ¿no? Bueno, era en galego, pero se entendía todo. Bueno, son las típicas frases normales, ¿no? Por que quieren despedirse ante su afición, por no adulterar la competición, porque quieren ganar, porque, bueno, pues son profesionales y porque enfrente está un equipo que se está jugando el todo por el todo y van a haber muchos ojos, mucho foco puesto en ese partido, porque hay dos rivales que se encomiendan al Deportivo de La Coruña para que gane al Elche. El Oviedo, por ejemplo, solo tiene una opción: ganar su partido ante el Cádiz y que el Elche pierda, no le vale otra. El Mirandés sí, el Mirandés ganar, por supuesto, y que el Elche empate, pero que no gane el Oviedo. No voy a marearos otra vez con todas las posibilidades, que tampoco son tantas. Ganar es la más importante. Te olvidas de los demás. Pero es cierto que hay muchos empates que al Elche le valen. Bueno, todos menos el de empatar y que solo gane el Mirandés. El resto le valen todos. Y derrotas también. Te vale si pierdes, pero no tiene que ganar ninguno de los dos. Y estamos seguramente todos convencidos, si hacemos ahora una porra, de que tanto Mirandés como Oviedo van a ganar. O al menos uno de los dos. Así que más nos vale, más le vale al Elche ganar. Cuando le preguntaban hoy al técnico si este Elche que llega a esta jornada 42 dependiendo de sí mismo es el Elche que soñaba cuando fichó, esto es lo que respondía, y ojo porque se emociona, no lo habíamos visto ni mucho menos así, ni lo habíamos escuchado así en toda la temporada. Che, que quería y con el que soñaba cuando firmé aquí, pues seguramente incluso con más de lo que podía haber esperado para este primer año. Siento que soy... Y aquí se nos emociona. Y bastante. Siento que... que me he hecho mejor entrenador y mejor persona aquí. Vamos, que se pone a llorar. Y es gracias a toda la gente que tenemos, a toda la pasión que le hemos puesto, a toda la ilusión que tenemos, a todas las grandísimas personas que nos han rodeado. Y ya digo, esperaba poder desarrollar lo que tengo aquí, pero creo que gracias a toda esa gente todavía ha sido mejor, ha sido más bonito y la verdad que estoy muy feliz. A mí me encanta este tío, ¿qué quieres que te diga? Creo que es un entrenador que no pasa desapercibido, o lo amas o lo odias, sobre todo con los resultados que está consiguiendo. Tienes que amarlo, tienes que quererlo, porque es un entrenador pasional. Yo, entre un entrenador de topicazos, que dice siempre las mismas frases, que no emociona, que además sus equipos no saben bien a qué juegan, vamos, Sarabia de lo mejorcito. Hombre, hasta el punto de que está a 90 minutos de inscribir su nombre como el sexto entrenador en 102 años de historia de ascender al equipo a primera. Séptimo ascenso, 6 entrenadores, porque Roque Olsen consiguió 2 ascensos. Como para no pensar que es un grande del Sarabia. Para mí ya lo es. Claro que si no se consigue el ascenso, va a parecer o va a quedar como que se fracasó. No olvidemos que el Elche no era ni mucho menos el principal favorito para ascender. Los principales favoritos, uno es el Cádiz, que no va a ascender, y otro es el Almería y otro el Granada, que como mucho van a jugar el playoff. Y si lo juegan, pueden ascender. Y no está claro que se clasifiquen los dos. Puede que uno de los dos no. Por tanto, es un éxito haber llegado hasta aquí. Pero es evidente que ahora falta el colofón, falta la guinda, falta la fiesta del ascenso. Hay que ganar y yo tengo ese pálpito de que no se le va a escapar, pero ya sabemos lo traicionero que es el fútbol. Y el entrenador rival dice que quieren ganar, Gil Sanz. Bueno, creo que esto es normal en las últimas jornadas, todos los años, ¿no? Ahora pues evidentemente nos toca a nos rivais que xogan con o rival do domingo pues estarán pendentes. Como digo, xa non só polos rivales, non só pola competición, sino por nós mesmos e pola nosa xente, non? Polo noso club, é dicir, polo que temos que pelexar, e despois porque evidentemente pues, se estuéramos no outro lado pues, evidentemente todos creemos e queremos pues, que a competición pues, evidentemente transcurra pues, con todos os equipos competindo ao máximo. Sabemos que hai equipos que se xogan máis, outros que se xogan menos nestas últimas xornadas, pero para nós... Palabras del técnico deportivista. Pero para tener más claro cómo se vive el partido allí, si es que se está hablando del partido, nos vamos hasta Radio Marca Coruña. Allí está nuestro compañero Jesús Sobrino para darnos esas últimas pinceladas. Jesús, buenas tardes. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Depor no se juega nada y eso se ha visto también reflejado en los últimos marcadores. En estas últimas 3 semanas el Depor ha caído 2 veces fuera de casa ante el Sporting y el cuadro del Zaragoza, y también ha perdido en Riazor ante el Granada. Están dejando estos marcadores un pozo amargo después de una campaña que se puede catalogar como buena por haber conseguido la permanencia en la categoría. Se ha insistido en la presencia de Jeremy Hernández, se ha pedido una moratoria de cara a la concentración con la sub-21 a la Federación Española, porque quién sabe si puede ser el último de Jeremy, del 10 del Deportivo, el mago canario, en la escuadra blanquiazul. Hay muchas ofertas, hay interés de varios equipos, ya estuvo a punto de marcharse en enero y de ahí esa petición expresa para que pueda actuar, aunque el Deportivo ya no juega ni por el playoff, ni por el ascenso directo, ni por la permanencia. Así las cosas, Jeremy podría jugar, veremos si todo el partido o no, porque últimamente le están haciendo una dosificación de cargas, porque está acabando muy cansado este curso. Los que no van a estar son los lesionados José Ángel Jurado, con Chimo Navarro, David Mella y Dani Marcia, entre algodones Hugo Rama y Zacaría Eda Shuri y sancionado Barbero. En horas bajas el Depor, que incluso ha tenido una comida de plantilla y de empleados de la primera plantilla en Abegondo, se han visto algunas imágenes en redes sociales, está prácticamente de vacaciones el conjunto gallego, también con especulaciones sobre el banquillo, si va a seguir Gil Sanz o no, si va a haber contratación de otro entrenador. Están sonando muchísimos nombres, con la evolución también de lo que ha sido el trabajo de la dirección deportiva, con Escotet, el presidente y máximo accionista, hablando de Europa dentro de unos años, cuando el Deportivo, pues no voy a decir que las ha pasado canutas para quedarse en la categoría, pero no ha conseguido esa salvación hasta las últimas jornadas. En fin, que el ambiente va a llevarnos a cualquier sitio, menos a pensar que el Deportivo pueda sacar los tres puntos ante el Elche, pero es fútbol. Y ya sabéis que hay muchas llamadas desde Oviedo y desde Miranda de Ebro para saber qué es lo que puede pasar con este Depor. En cuanto al público, tampoco es que apetezca demasiado, pero las entradas habituales son de unos 19, 20 o incluso más espectadores. A partir de las 6:30, ese Depor Elche el domingo, en el que el conjunto blanquiazul solo va a jugar por el honor y por esa diferencia de dinero, unos 330.000 euros, entre acabar un poco más arriba o un poco más abajo en la tabla de clasificación. Muchas gracias, Sobri. Nuestro compañero Jesús Sobrino desde Radio Marca Coruña. Ahora que lo escucho me fío menos todavía. Están de vacaciones. ¿Os acordáis cuando estaban de vacaciones recién descendidos? Los llamaron para jugar el partido aquel de Chichinabo contra Fuenlabrada. Y menos mal que ganaron 2-1. Un tal Beobí que vino, se pegó 6.000 kilómetros, quería jugar el chaval y marcó los dos goles. ¿Cómo para fiarte? Sí, tres derrotas seguidas, medio de vacaciones, no hablan del partido. No me fío. Dicho esto, si en la balanza pones lo que se juega el Depor, que ya has escuchado al compañero, o lo que se juega el Elche, no debe haber color, pero no me fío. Y más cuando han hecho fuerza para que Jeremy, el mejor jugador seguramente de segunda división, 15 goles el chaval, lo quiere media Europa, se lo han quitado a la federación para que juegue. No me fío. Y hará bien Sarabia y los futbolistas en tampoco fiarse para nada del Deportivo, que tiene buena plantilla, que juega en casa y que querrá despedirse con una victoria. A ver, chicos, que arrancamos. ¿Estamos todos? Perfecto, pues nos vamos. La familia que eliges también puede ser numerosa. Nuevo Volkswagen Tayron con hasta 7 plazas. También en híbrido enchufable con hasta 124 kilómetros de autonomía eléctrica. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Enganches Linero con el Elche Club de Fútbol. Enganches Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Distribuimos todas las marcas del sector del enganche y ofrecemos la mejor opción del mercado por precio y profesionalidad. Con más de 1.000 metros cuadrados de instalaciones para ofrecerte la última tecnología y el servicio más profesional. Enganches Linero, en Sor José Falcorta 57, Elche, junto a Ambulatorio El Pla y engancheslinero.com. Descubre el Nissan X-Trail desde 32.900 euros. El SUV familiar de 5 o 7 plazas con espacio para todo el mundo y para todo. Con hasta 10 años de garantía. Visítanos en Alicante, Benidorm, Elche, Elda, Orihuela o Torrevieja. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción. Si te gusta comer bien, muy bien, Restaurante Rincón de Galicia. Todos los días un fantástico menú, o si lo prefieres, a la carta. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega. ¿Quieres probar un arroz con bogavante para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de Lugo? Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos. Y de jueves a sábado, las cenas que mejor sientan. En Elche, Restaurante Rincón de Galicia, en calle Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 966-670-430. No dejes que dolores de rodilla, cadera o artrosis paren tu vida. Pon tu salud en las mejores manos. El doctor José María Durán es un reconocido médico en cirugía ortopédica y traumatología. Especialista en todo tipo de patologías de rodilla, deportiva, degenerativa y artrosis. Con una atención personalizada y cercana. No serás un paciente más. Citas al 680-498-213 y clínicafunciona.com. Última oportunidad para conseguir la casa de tus sueños. Hortelano e Hijos tiene a la venta última fase de Brisas de Trabalón, una moderna urbanización con las mejores calidades. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. Piscina, parking. Visita piso piloto e infórmate en Hortelano e Hijos, Cristóbal Sanz 40 o en hortelanohijos.es. Grupo Hortelano e Hijos. Construyendo hogares. Rosa, ¿te apuntas a probar el mejor arroz de Santa Pola? Para eso siempre estoy dispuesta. ¿Dónde? En Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, con unas vistas maravillosas al puerto marítimo. Ya verás cómo está el pescado, recién traído de la lonja. ¿Y qué hacemos todavía aquí? Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo en Radio Marca Elche y Tele Elche en este último viernes del mes de mayo, con unas ganas enormes de que llegue el partidazo de por Elche, el más importante de la temporada. Esto sí es una final, es trascendental. Por cierto, aprovecho para recordaros que podéis ver en directo en Tele Elche y en Radio Marca Elche el próximo jueves el programa especial que por tercer año vamos a hacer, el especial Elche en punta, leyendas Elche Club de Fútbol, y este año lógicamente enfocado al esperado ascenso del Elche, si es que asciende. Si no ascendiese, pues estaríamos hablando de que seguirá peleando por el ascenso, pero a través de la vía del playoff. El programa lo podréis ver, lo adelantamos a la una, el próximo jueves, lo podréis ver en Tele Elche y en Radio Marca Elche, como estáis viendo cada día cómo hacemos este programa. Y si Dios quiere, tendremos allí una representación amplia del Elche Club de Fútbol, ojalá que haya ascendido, y también de exjugadores que han, en distintas épocas, ascendido a Primera División. El próximo jueves de 1 a 2 lo podréis ver y escuchar en Tele Elche y Radio Marca Elche. Pero hay que ganar al Deport. Toda la energía, el foco, el corazón hay que ponerlo en ganarle al Deportivo de La Coruña. ¿Qué rival espera, qué partido espera el bueno de Eder Sarabia? Vamos a un gran equipo que, como digo, que tiene similitudes con el Málaga, que son equipos valientes, que son equipos que atacan, que quieren la pelota, que proponen, que arriesgan, que te comprometen, que tienen talento. Entonces, bueno, vamos a tener otra vez que hacer otro gran partido a nivel defensivo. Creo que minimizamos bastante bien al rival el otro día. A nivel ofensivo, tener pues un poco esas diferentes versiones que fuimos capaces de tener el otro día, de juego más pausado, de ser más verticales, de alternativas en el juego, por dentro, por fuera, más en corto, más al espacio. La verdad que por eso digo que hicimos un gran partido, entonces vamos a tener que volver a hacerlo, pero como digo, estamos muy preparados con con prácticamente, como digo, todo el equipo también muy enchufado. Y eso, con dudas en la alineación para intentar elegir a los mejores para el principio, también tener alternativas como tenemos siempre en el banquillo. Pero bueno, la verdad que semana en ese sentido muy bonita, de por un lado analizar al rival, por otro preparar el plan, por otro elegir a los jugadores. Así que intensa, bonita y disfrutándola, que era una de las cosas que nos habíamos propuesto y que estamos consiguiendo. Por cierto, ayer ya decíamos que se había suspendido el charter de empresarios porque había que ayer adelantar el dinero y todavía no se había completado. La Federación de Peñas rápidamente reaccionó, subvencionando parte del autobús que ya se ha completado y estaban pendientes de completar un segundo autobús. Así que toda la información la tenéis en las redes sociales de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, que también está haciendo, bueno, pues un gran trabajo, como aparte de la Federación de Peñas, la Peña Animación 1923. Y por supuesto, desde aquí nuestro reconocimiento y chapó, ya lo decíamos ayer, a Cristian Bragarnik, a Pedro Sinoca, a todo el Elche Club de Fútbol, que no solo durante toda la temporada está subvencionando en muchos momentos parte de autobuses, etcétera. En este viaje han echado el resto, han subvencionado parte del tren y todo el viaje, el vuelo charter de a sus empleados, medios. En definitiva, hay que reconocer el gran esfuerzo también económico que están haciendo para que todos los que lo están intentando, y más los que dependen del club, puedan estar allí apoyando y animando al equipo. Al final serán cerca de unos 1.000, y por supuesto los que van a ir en coches particulares, desde aquí les pedimos en máxima precaución y muchísimo cuidado, que son 2.000 kilómetros largos entre ida y vuelta. Hablaba Gil Sanz, el técnico del Deportivo La Coruña, si había recibido alguna llamada desde Oviedo. No, ninguna llamada ni nada, porque evidentemente creo que todos nos poñemos na pel dos rivais, non? Tanto eu me poño na pel dos equipos que se están xogando co Elche ese ascenso directo, como creo que os rivais tamén se poñen na pel de nós, do Deportivo, que saben que vamos a querer gañar, que vamos a querer acabar a tempada cunha victoria, cunha sensacións boas. Evidentemente non creo que non foi falla de ninguna chamada nin nada, porque creo que non somos os máximos interesados en gañar o partido, en despedirnos ben ca nosa xente, que creo que sería algo bo para o traballo que fixo plantilla durante todo o ano, non? E es que non olvidemos que al Oviedo solo le vale ganarle al Cádiz e que el Elche pierda en Coruña, mientras que al Mirandés le vale con que el Elche empate y ellos ganar, siempre que no gane el Oviedo, porque si ganan los dos, si el Elche empata, también será de primera. Vamos a conocer un poquito más del rival, del conjunto deportivista. Nos lo cuenta nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el Elche se va a encontrar el domingo un Deportivo con los deberes hechos. En su regreso al fútbol profesional, el conjunto blanquiazul ha logrado la permanencia sin pasar apuros. Esta semana, a juzgar por las noticias de la prensa gallega, se está hablando muy poquito del partido ante el Elche, aunque el Depor ha hecho fuerza y ha conseguido que Jeremai Hernández, la estrella del equipo, pueda participar. El extremo canario ha sido convocado con la sub-21 y debía concentrarse en Las Rozas el sábado, pero tiene el permiso de la Federación para hacerlo el lunes. Estamos hablando del jugador más determinante del Deportivo, puesto que ha marcado 15 goles en 38 partidos. Un talento descomunal que ha despertado el interés de clubes de toda Europa. La principal duda está ahora en su estado físico, porque en las últimas dos jornadas ha sido revulsivo. Ante el Granada jugó un cuarto de hora y en la Romareda unos 30 minutos. El que no va a estar es Mella, lesionado. En cuanto al Depor, es un equipo que ha sumado más puntos a domicilio, 27, que en Riazor, donde ha cosechado 26. De hecho, solo 3 de los descendidos empeoran sus guarismos como local: el Dense, Racing de Ferrol y Cartagena. Una vez conseguida la permanencia, los de Gilsan han encadenado 3 derrotas seguidas: Sporting, Granada y Zaragoza. Dicho esto, en Oviedo y Miranda de Ebro se agarran al Deportivo para soñar con el ascenso. Y si hay un equipo que ha demostrado profesionalidad y compromiso con la competición, es el Depor. Lo vimos en agosto agosto del 2020 con el famoso partido ante el Fuenlabrada. Así que máxima atención al duelo del domingo en Riazor, porque aquí nadie va a regalar nada. El Elche está a 90 minutos de alcanzar la gloria. Te lo contamos todo en directo el domingo desde las 5:30 con la previa en marcador. Bueno, pues ahí estaremos desde hora antes, una horita antes del partido, que es a las 6:30. Nosotros a las 5:30 te lo contamos en directo aquí en Teleelche, en Radio Marca Elche, y también para todos los oyentes de Es Radio Elche y Comarcas. Pero es que eso es el domingo, pero 24 horas antes tenemos otro partidazo, la vuelta en la lucha por el título de Liga en División de Honor Femenina de Balonmano. José Antonio, ha hablado hace unos minutos Joaquín Rocamora, ¿no? Sí, vamos a escuchar lo más interesante que ha dicho el técnico del Latigo Club Balonmano Elche, porque mañana sábado Teleelche ofrece en directo el segundo partido de la eliminatoria final por el título de la Liga Guerreras Iberdrola. Y ojo, porque puede ser el último el que decida el campeón. El Latigo Balonmano Elche está obligado a ganar mañana para seguir con opciones, puesto que el Superamara Vera Vera tomó ventaja el miércoles al vencer por 28-19 en el Gasca. Las donostiarras se han colocado a una victoria de levantar la que sería su décima liga en 13 temporadas. Como digo, hace unos minutos ha hablado el técnico del Atico, Joaquín Rocamora. Y qué bonito poder mantener una final viva, porque significa que la estamos jugando. El miércoles Veravera fue muy superior. Veravera, la realidad es que nos dio muy pocas opciones. Y nosotras entendimos a partir del minuto 40-42 que lo mejor era guardar fuerzas para este sábado, para la batalla que teníamos aquí frente a los nuestros, entendiendo que iba a sumar igual la victoria Veravera y que el resultado era indiferente que fuera por 9, por 5, que por 32, ¿no? Dicho esto, también creo que por mucho que hubiéramos luchado y por mucho que hubiéramos trabajado hasta el final del encuentro, no hubiéramos sacado esa victoria y que entonces nos teníamos que encomendar, como tú bien has dicho, a nuestra casa, a la Esperanza Lag, a poder disfrutar de intentar jugar casi casi que 8 contra 7 con el aliento del público, y ojalá pues veamos un partido muy distinto a lo que vimos el miércoles en el primer partido de la final. Recordemos que el campeón se decide al mejor de tres, y ahora es el turno del pabellón Esperanza Lag. Si el Elche ganara mañana, se jugaría un tercer y definitivo partido el jueves de la semana que viene, de nuevo en tierras vascas. La empresa es muy complicada dada la entidad del rival que tienes enfrente, pero para este Atigo Elche no hay imposibles. No es que nada sea imposible, es que probablemente hace tres meses el 90% del balonmano femenino español veía imposible que Elche estuviera en una final. Y ese 90% también se extrapolaba a la gente de aquí, ¿eh? Que había mucha gente que dudaba del rendimiento de estas chicas. Ojalá vivamos un fin de semana mágico para todos los ilicitanos, los que sois de Cune y los que somos de adopción. Ojalá logremos llevar el partido o la final al tercer partido. Ojalá todos los que se movilizan hasta Galicia vean una victoria de Elche, ¿no?, de nuestro Elche, que se asciende a Primera División, y ojalá ese lema cobre más sentido que nunca en un fin de semana que sin lugar a dudas va a ser vibrante para toda la ciudad. Pero obviamente sabemos a lo que nos enfrentamos, obviamente sabemos de la dificultad que entraña, y por tanto lo que hacemos es aceptar ese desafío, aceptar esa dificultad, intentar rebatirla y hacerla de una manera conjunta. Es como hemos hecho siempre las cosas. Creo que en este sentido este club siempre ha sido ejemplo. Esta camiseta lleva intrínseca una serie de valores, una idiosincrasia que hace que las jugadoras luchen del 0 al 60, y sin lugar a dudas esto es lo que espero ver en el partido de mañana. El Atigo Balonmano Elche, nuestro equipo, necesita el apoyo de su afición de cara al partido de mañana. Por eso se está haciendo un llamamiento a través de las redes sociales. Estas chicas se merecen que la afición esté con ellas después de una temporada de menos a más, en la que en agosto era impensable imaginar que el Atigo estaría en su tercera final de liga consecutiva. Las entradas ya están a la venta. El precio para los adultos es de 10 euros y para infantil, es decir, hasta los 16 años, de 5 euros. Mañana a las 6:45 conectamos en directo desde el pabellón Esperanza Lag en Teleelche, un servidor y Joel Costa, para contar la final de liga entre el Atigo Elche y el Superamara Vera Vera. Esperemos que no sea el último encuentro. Ojalá que tengamos la finalísima el próximo jueves. Buena señal sería. Muchas gracias, José Antonio. Paco, buen fin de semana y nos escuchamos. Nos escuchamos. Mañana te escuchamos a ti y vemos el partidazo de balonmano. Y el domingo, pues nos escuchamos desde aquí de Elche, desde Coruña, con el, esperemos, último partido de la temporada del Elche. Y eso suponga el ascenso a Primera División. A las 5:30 el domingo os esperamos en edición especial de Marcador. Que paséis un muy feliz fin de semana. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.